Rinaldo. Arenosa, arenosita, mi tierra que falla tenía. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde penas. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde penas. El agua del calchaquí abre de toda la siembra. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo suena. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Luna de los medanales, lunita que falla tenía. Luna de arena morena en carnavales de ausencia. Luna de arena morena en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la savia que falla tenía. Y que me pierda en la cueca y cantando antes que me muera. Y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arenita.